Hombre, Aurora, ¿qué tal? Hombre, Ramiro, ¿qué haces por aquí? Pues nada, comprando cosas para el fin de semana. ¿Qué tal ese fin de? ¿No te has visto? ¿No has venido a la asamblea? Pues no, muy liado de trabajo y encima las noticias que llegan de la tele son cada día peor. Ya, tío, menudo. Vaya asamblea tuvimos. Qué densidad, yo no me enteré de nada. Estuvimos hablando de lo de la reforma, pero es que no entiendo nada, te lo juro. Pues yo también estoy súper pillado. Sí, pues... A mí, mires, no, si te digo que no sé ni en qué año se hizo la Constitución, no sé. Es muy triste, pero es cierto. Estamos muy mal informados, muy desinformados. Sí. Habría que llamar a alguien para venir a la asamblea, para que nos explicara todas estas cosas. Ya te digo. Sí. Buenos días, señores. Perdón, ¿quién da la vez aquí? Tira tú, Ramiro, que yo no tengo prisa. Detrás de ella. Y discúlpenme que les estuviera escuchando un poquito. Yo estaba oyéndoles hablar. La verdad es que es un tema serio, ¿eh? El tema este. Bueno, sí, es que están todas partes. Está en la radio, en la televisión, en todas las que estamos liando, pero realmente es que yo me voy dejando llevar un poco por las masas. Así es que no sé ni de qué va la historia. Si es que no están cuentan lo que quieren realmente. Claro, ¿sabes? Sí. No ven la tele y nada tiene que ver, ¿no? Te dan un poco la sensación de que no. En fin. ¿No? Necesitamos informarnos. Sí, la verdad es que sí. Necesitaremos que alguien nos informe. ¿De dónde sale la Constitución? Vaya movida. Esto de la Constitución, pues no sé, yo por lo que tengo entendido. Esto se aprobó por los españoles en el año 78. En diciembre del año 78 la gente fue a votar y supuestamente sabía lo que votaba y lo aprobó mayoritariamente. Pero no sé si realmente la gente sabía lo que estaba votando. ¿Vosotros sabéis lo que dice la Constitución? Yo sé que, bueno, pues si hablamos de ese tiempo, estamos viendo un tema que es muy importante, ¿no? El cambio de Estado, de gobierno y demás, el franquismo, no sabíamos qué, ¿no? Pero la verdad es que no sé muy bien también en qué contexto estábamos cuando propusieron crear una constitución, ¿no? Algo nuevo para todos. La Constitución es un texto de carácter jurídico-político fruto del poder constituyente y que fundamenta todo el ordenamiento, situándose en él como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos limitándolos al servicio de las personas. Además, tendrá el carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria a ella, jerarquía constitucional. Usted sabe un poco cómo se encontraba aquello y bueno, pues en qué contexto político, ¿no? ¿De dónde surge? O sea, ¿en qué momento surge la necesidad de crear una constitución? Hombre, pues yo creo que sí, un poco lo que todo, ¿no? Se muere Franco, hay unas disputas por el poder, tanto dentro de la gente de que formaba parte del régimen, hay ciertas secciones que plantean la necesidad de adaptar el Estado español hacia una democracia parlamentaria para integrarse en la sociedad internacional, para tener mejor apariencia, para poder facilitar así entrar en foros como la ONU, la OTAN, la Unión Europea. Y bueno, supongo que los empresarios de aquella época pues tendrían mucho interés en esto, ¿no? Eso les permitía salir al exterior y poder hacer más negocios, ¿no? Que lo que tenían en aquella época. O sea, entiendo que fue algo para acercarnos un poco a Europa también, ¿no? Para hacernos un poco más europeos dentro de la situación en la que estábamos en ese momento. Sí, hombre, también hay que tener en cuenta el conflicto social que se vivía, es decir, durante la dictadura, la parte importante de la población que no aceptaba, ¿no?, el régimen dictatorial impuesto. Entonces había un conflicto importante, invisibilizado completamente por los medios de comunicación franquistas. Se da un poco el contexto este, ¿no? Por un lado, una parte de quien ostentaba el poder, que pretende o que necesita de alguna forma reformularse y adaptarse al contexto internacional, y por otro lado, pues ese conflicto interno, ¿no?, dentro del Estado, porque había movimientos sociales y políticos que luchaban por la libertad, ¿no?, entre otras cosas. ¿Y de dónde surge? ¿De qué colectivo? ¿De qué grupo? ¿De qué surge la Constitución? ¿De dónde sale de repente todo ese texto, esta cantidad de artículos? Bueno, pues en teoría hubo una serie de redactores de la Constitución. Aparentemente aglutinaban o ocupaban una pluralidad de opiniones políticas, y estos redactores de la Constitución pues elaboraron un texto que consensuaron y lo presentaron a aprobación a las Cortes, ¿no? Entonces, una vez que lo aprobó las Cortes, Las Cortes Generales son un órgano constitucional del Estado español creado y regulado en el título tercero de la Constitución Española de 1978. De acuerdo a la Constitución, son las representantes del pueblo español, teniendo una configuración bicameral, al componerse de dos cámaras. Senado, considerada la Cámara Alta Congreso de los Diputados, conocida como la Cámara Baja. En representación del pueblo español ejercen los aspectos esenciales de la soberanía nacional, poseen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos generales del Estado, controlan la acción del gobierno y desempeñan el resto de funciones que les atribuye la Constitución. Se sometió a votación en referéndum y los españoles fueron a votar. Se hizo público, la gente tuvo opción de leérselo y de valorar si era algo adecuado o no para ellos. Sí, pero ¿tú crees que realmente la gente en aquella época se leyó la Constitución, la estudió o tenía la capacidad para entender lo que estaba regulando la Constitución? O sea, yo dudo mucho que la mayor parte de la gente que fue a votar realmente supiese lo que se estaba regulando, cómo se estaba regulando, qué implicaba. ¿Qué era el Estado Social de Derecho? ¿Qué era la democracia? ¿Qué era la democracia representativa? Históricamente, el Estado de Derecho suponía la sumisión del poder estatal a la norma jurídica como garantía de la libertad individual de los particulares. La Constitución recoge tal principio consagrando una división de poderes, en la que el poder legislativo goza de legitimidad democrática directa, emanando leyes que gozan de superioridad jerárquica sobre el resto de la producción normativa del Estado. Asimismo, el poder judicial goza de independencia jerárquica frente a los demás poderes, con la finalidad de asegurar su imparcialidad. El principio de legalidad penal, tributario y procesal aparece también explícitamente recogido en el ordenamiento jurídico. El Estado democrático tiene una doble vertiente. En primer lugar, el artículo 1.2 reconoce la soberanía nacional del pueblo español, principio elemental para sostener la convivencia democrática contenida en el preámbulo, y fuente de la legitimidad democrática directa del poder legislativo. En segundo lugar, para la consecución de una democracia se requiere un pluralismo político reflejado en los partidos políticos, sindicatos y patronales, cuyas estructuras internas y funcionamiento habrán de ser democráticos acorde a los artículos 6 y 7. En lo referente a la participación del ciudadano en los asuntos públicos, el artículo 23 reconoce el sufragio universal activo y pasivo, y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. El propio artículo 23 reconoce la participación directa o por medio de representantes. Tanto en el derecho español como en el derecho comparado, la forma usual es la democracia representativa. Sin embargo, el ordenamiento español contempla también formas de participación semidirecta, como el referéndum o la iniciativa popular, e incluso formas de participación directa, como es el caso de los municipios en régimen de concejo abierto. Porque la Constitución española promulga la democracia representativa, pero existen otras formas de democracia, ¿no? Y ya se está pidiendo a la gente en la calle democracia más real, democracia más directa, quizá incluso otras formas de organización más participativa, en la calle la gente se está organizando en asambleas, es decir, hay otras formas quizá de regular la toma de decisión o de establecer un mecanismo de toma de decisión que no se han planteado nunca como alternativa, ¿no? O sea, parece que la única alternativa que se ha ofrecido era la democracia representativa, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la gente se cuestionó si esto era lo mejor o era lo único que se ofrecía. Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales. Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. también cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos para decidir sobre propuestas o normas. Estas tres formas no son excluyentes y pueden integrarse como mecanismos complementarios. Algunos países como Suiza o Estados Unidos cuentan con algunos mecanismos propios de la democracia directa. La democracia deliberativa es otro tipo de democracia que pone el énfasis en el proceso de deliberación o debate, y no tanto en las votaciones. El concepto de democracia participativa propone la creación de formas democráticas directas para atenuar el carácter puramente representativo. O un proceso de participación en la elaboración de la Constitución, es decir, ha habido otras constituciones en las que ha habido mesas de debate, se han aceptado propuestas de la ciudadanía. En España yo creo que no hubo todo ese proceso de politización de la sociedad, de aprendizaje, y salíamos de una época en la que había mucha censura, había mucha represión, y realmente yo creo que la gente no sabía qué significaba todo esto. Yo creo que hay mucha falta de hubo mucha falta de información, y que todavía hoy hay mucha falta de información porque la gente es que no tenemos ni idea qué es la Constitución, qué dice, y lo estamos viendo ahora que la quieren reformar, que realmente no tenemos ni idea. Y se les explicó también un poco a los españoles que todo esto era lo que suponía, ¿no? Entrar en este documento. ¿Sabían los españoles a dónde se estaban adentrando? Pues hombre, yo lo que te puedo contar es lo que he hablado con gente más mayor, con gente de otras generaciones. Realmente te das cuenta que se votó, yo creo que mayoritariamente lo que se quería era salir de un régimen dictatorial. Se hizo campaña por la Constitución, se ilusionó a la gente. Y bueno, evidentemente supuso un avance, ¿no? En aquel momento de salir de un régimen dictatorial a un régimen de libertades. Lo que pasa es que con el tiempo yo creo que a la conclusión a la que hemos llegado, o podemos, a la que estamos llegando hoy en día, si realmente se abrió un proceso de verdadera democracia. Es decir, la democracia estamos diciendo en la calle, se está viendo, la gente lo dice, que parece que está secuestrada, y por los mercados, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por los bancos, por el poder económico, en definitiva. El jueves 4 de agosto, bajo la presión de los mercados de deuda pública, el Banco Central Europeo envió a los dos jefes de gobierno, Berlusconi y Zapatero, sendas cartas en las que se plasmaban exigencias a los dos gobiernos. Según la misiva, que se publicó de forma íntegra el diario italiano Corriere della Sera, contenía exigencias del Banco Central Europeo como una vuelta de tuerca a los ajustes y reformas planteadas por Italia, entre las que destaca la exigencia de reformar la Constitución e introducir una norma automática contra el déficit similar a la que se aprobó en el Parlamento español. De hecho, el Instituto Emisor también envió una carta similar al gobierno español, según fuentes del Banco Central Europeo, aunque el Ejecutivo ha eludido hablar de ello y su contenido sigue siendo desconocido para la ciudadanía española. Y esta reforma de la Constitución, pues prácticamente lo que ha dejado claro es que esto es así. Esto no nos despeja cualquier tipo de duda. Han sido la presidenta alemana y el presidente francés quienes públicamente han manifestado la necesidad de introducir determinadas reformas en las constituciones de la Unión Europea, y acto seguido España modifica su Constitución sin consultar a la gente, ¿no? Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién decide? Entonces, ¿esto es democracia realmente? ¿Esta Constitución es democrática? ¿Qué afecta a que realmente tengamos democracia? ¿La Constitución la garantiza? ¿No la garantiza? Independientemente de que haya una Constitución que supuestamente la garantice, tenemos... Atención, atención. Arganzuela llamando a democracia. Arganzuela llamando a democracia. Recuerde que tiene una cita en la sala de curas enfrente de Yeserías 33. Recuerde que tiene una cita en la sala de curas Yeserías 33. Le esperará el doctor Asamblea Popular. Bien, estamos hablando de una constitución que tiene 33 años. Evidentemente España en 33 años ha cambiado una barbaridad. La sociedad ha cambiado muchísimo. Que decías, me imagino que en ese momento políticamente estábamos todos muy mal educados. Estábamos, todavía no estábamos aquí. Pero ahora ya tenemos una cierta educación política, ya nos damos cuenta de ciertas cosas. ¿Realmente esta Constitución habrá necesitado reformas en estos 33 años? ¿Desde 1978 no se ha planteado nunca ninguna reforma? Bueno, en realidad sí que ha habido una reforma. En el año 92 fue reformado el artículo 13 de la Constitución para permitir que los ciudadanos de la Unión Europea pudiesen ser electores y elegidos en las elecciones municipales. Esto era una imposición de, que venía dada, ¿no? Era la necesidad de introducir en la normativa española pues, una normativa europea. Entonces, en ese momento sí que se aprobó esta reforma constitucional por la misma vía del artículo 167 que se está aprobando ahora. En su día hubo dudas, hubo quien planteó críticas a esta forma de aprobar esta reforma por la vía del artículo 167 que no requiere referéndum, porque hay quien consideraba que esto afectaba al artículo 23 de la Constitución, que sí está incluido en uno de los títulos de derechos humanos que requieren de modificación vía referéndum. Pero hicieron esta especie de apaño y bueno, así quedó y ahí está hecha. ¿Pero para esa reforma hubo referéndum? ¿Para el 92? No, se aprobó, o sea, por el mismo procedimiento que ganó. Claro. Sí. O sea que se ha vendido como incuestionable siempre, pero ahora algo ha cambiado, ¿no? O sea, ¿y qué es realmente? ¿Para que en 30 años no se haya querido tocar y ahora de golpe? Pues hombre, no sé, parece que quizá lo que se está planteando en esta reforma constitucional es una exigencia del poder económico global, ¿no? Que es el pago de la deuda, el pago prioritario de la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto de las administraciones públicas, servicios sociales, etcétera, cualquier tipo de mantenimiento, cualquier tipo de gasto destinado al mantenimiento de la estructura pública. Y parece ser que eso puede con todo, ¿no? Lo que digan los mercados, lo que diga el FMI, lo que diga Angela Merkel, lo que diga Sarkozy, puede con cualquier dificultad, por muy grande que pareciese que era la reforma de la Constitución. Entonces esto lo que nos lleva a comprender es que realmente no había tanto el procedimiento de modificación de la Constitución, por lo menos este procedimiento que se ha utilizado para modificar esta Constitución, no era tan rígido, no era tan complicado, sino que realmente no había voluntad política de iniciar reformas constitucionales. Quizá los que tenían miedo eran ellos, pensando que si se abría la veda de las reformas constitucionales, podría dar lugar a reivindicaciones sociales. A querer una constitución a la carta. Exacto, bueno, una constitución elegida por la gente, ¿no? ¿Vosotros creéis que hemos abierto ahora la veda de cambios dentro de la constitución, ¿no? Que esto es algo puntual y que no volveremos a ver? ¿Cómo lo pensáis? Porque a mí también me llama un poquito a la esperanza, ¿no? A pensar que ahora ya no se puede argumentar que la constitución ya es intocable. No soy tan positiva, al contrario. Yo creo que es intocable para... Nos están dejando más bien claro que es intocable para nosotros, que solo ellos pueden manipularla a su antojo, ¿no? Es, por lo menos es lo que yo capto de todo esto. Si no, la gente no se estaría quejando tanto, me imagino. Uh-huh. O sea, ahora mismo este proceso lo he visto como muy rápido, pero ¿cómo sería el proceso normal? Digámoslo, ¿en cuánto tiempo podría plantearse una reforma, debatirla, cambiarla, redactarlo? Bueno, pues la Constitución regula dos procedimientos para su reforma. Uno es el por el que han optado, que como hemos podido ver es muy rápido, lo pueden hacer incluso estando de vacaciones. Y hay otro procedimiento que es más rígido, que exige la aprobación de la reforma o de la propuesta de reforma en las Cortes, la disolución de las Cortes, la aprobación nuevamente por las Cortes nuevamente elegidas, y la vía de referéndum. Ese procedimiento se limita a determinados capítulos, determinadas partes de la Constitución, el título preliminar, que es donde se define el modelo de Estado, el Estado Social de Derecho, etc., y el título dedicado a los derechos fundamentales y, por otro lado, el título dedicado a la corona. En teoría, esas partes de la Constitución, si quisiesen ser aplicadas, sería necesario un proceso mucho más largo y que pasaría por referéndum. Echa en el agua. Uy. Ven. Oh. Yo cobro derecho por filtración, viejo. Población, no hubo testigos, nadie lloró. El sí. silencio se enteró, nadie lo notó, de todo se apoderó. Y nadie gritó. Nadie gritó, no, no. Y nadie gritó, no, no, no. Nadie gritó, no. Nadie gritó, no, no. Nadie gritó. Nadie gritó, no, no, no, no, no, no. La oscuridad despertó, pidiendo una explicación, con su manto lo cubrió. Y nadie lo vio. Nadie lo vio, no, no. Nadie lo vio. Nadie lo vio, no, no, no, no, no, no, no. Sí, nadie se cuestionó qué pasa que la población luz que ciega, no. Tormentosa luz que ciega, tormentosa luz que ciega, tormentosa luz que ciega, no, no, no, no. Y aún me pregunto yo si ese hombre de población su destino mereció. Ese hombre de población, su destino mereció. Chau, chau, blues. O sea, en principio la Constitución la votan todos los españoles, para hacer cambios tendrían que votarlo los españoles también. O sea, si se modifica algo que los españoles han votado, tendrían que volver a votar, si esa modificación es correcta. Me suena como un poco a traición, ¿no? El que yo vote por algo y que luego tú cambies a tu antojo sin contar conmigo. Es lo que se está haciendo ahora. Sí, en realidad lo que establece la Constitución es que los españoles votan cualquier reforma constitucional que afecte a determinado capítulo, como decía antes. Pero ¿qué sucede con la modificación actual? Que establece el artículo 135 de la Constitución, en su redacción propuesta para la modificación, establece dos cosas fundamentalmente muy importantes y que tienen mucha relevancia e influyen en el título preliminar. Una de ellas es el límite del déficit estructural, que limita el poder de decisión de cualquier gobierno a la hora de cualquier gobierno que estuviese en un momento determinado, independientemente de la coyuntura económica, independientemente de la coyuntura política, le limita a la hora de poder asumir gasto público por encima de un tope que está por establecerse, ¿no? Y eso afecta, como hemos dicho antes, eso afecta a gasto social, a servicios públicos, a sanidad, a educación, a mantenimiento de la justicia. A todo lo que nos importa, ¿no? Digámoslo, a todo lo que satisface necesidades básicas. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos el criterio que se establece, que se eleva a rango constitucional, que, bueno, o que se introduce de nuevo, ¿no? Porque el límite de deuda de alguna manera ya existía, ya estaba establecido en la legislación tanto interna como de la Unión Europea a través de esta reforma o esta nueva constitución que intentaron que aprobásemos, pero que quedó frustrado y luego han ido fragmentando o aprobando lo mismo a través de otras formas, como tratado, de IBOA, etc. Ya existía ese límite de deuda. Entonces, esto no es nuevo, lo que hace es elevarse a rango constitucional un principio, un criterio meramente económico, propio de la economía liberal. Es decir, la economía liberal tiene como uno de sus fundamentos que el equilibrio presupuestario. No cree en la intervención del Estado en la economía y no cree en la intervención del Estado en la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, se está constitucionalizando un principio de la economía liberal y estamos hablando que se está introduciendo esto en una constitución que se define o que define el Estado español como Estado social de derecho, artículo primero de la Constitución. La Constitución reconoce el Estado social en el preámbulo y en el artículo primero. Su desarrollo se sitúa en el capítulo tercero del título primero y en el título séptimo. La consagración del Estado social implica que los poderes públicos no solo permiten la igualdad y la libertad, sino que han de intervenir activamente para promover dichos valores y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Si el Estado de Derecho implicaba un límite a los poderes públicos para garantizar una esfera de igualdad y libertad al individuo, el Estado social reclama que los poderes públicos desarrollen una actividad tendente a conseguir una igualdad material y una libertad efectiva. De esta manera, la Constitución recoge una serie de preceptos donde se busca una redistribución de la renta más justa y equitativa. Junto a esa redistribución económica, la Constitución plantea un Estado intervencionista en la protección de determinados bienes como la vivienda, la salud, el trabajo o el acceso a la cultura. Así, por ejemplo, el artículo 40.2 menciona la intervención para obtener unas condiciones laborales adecuadas, mientras que el artículo 41 habla de la seguridad social y el artículo 42 del acceso universal a la sanidad pública. Es decir, que implícitamente, modificando el artículo 135, se está modificando o se está vaciando de contenido al artículo primero de la Constitución, y nada más y nada menos que a un presupuesto esencial del modelo de organización del Estado. Y ese precepto sí que debería ser, en caso de modificarse expresamente, debería ser aprobado por la vía de referéndum. Entonces, lo que están haciendo, lo que está introduciendo esta reforma es una modificación de la propia esencia del Estado, del modelo de organización del Estado, por una vía rápida que no le corresponde, ¿no? O sea, de forma implícita se modifica el artículo primero para evitar precisamente que la gente vote esto, ¿no? Se está, de alguna forma, se está atacando a la soberanía del pueblo realmente, ¿no? Es decir, a ver si lo he entendido, porque para mí ya esto es complicado. De lo que nosotros producimos o el dinero que España produce, digámoslo, que constitucionalmente ahora solamente vamos a poder gastar un pequeño porcentaje, ¿no? Nunca más de X dinero. O sea, si producimos 1.000 millones de euros, tenemos un cero con algo para invertir en sanidad, educación, en servicios públicos, etcétera, etcétera. Digamos que esa es la cuestión, ¿no? Que nos han obligado a reducir a un mínimo muy pequeño, ¿no? Lo que nosotros podemos invertir en lo que verdaderamente nos afecta. Sí, lo que nos están limitando es la capacidad de endeudamiento, es decir, históricamente los estados han recurrido al endeudamiento para acometer determinado gasto público, servicios públicos, inversiones, obra pública, etc. El estado recurría a esta forma de inversión, a esta forma de financiación. O sea, hay varias formas de financiación, está la recaudación tributaria, recaudación por otros conceptos y el endeudamiento. Entonces, cuando los ingresos son inferiores a los gastos requeridos por las administraciones públicas, hay que recurrir al endeudamiento para cometer este tipo o para sufragar este tipo de gastos. Esto es una política tradicional de la socialdemocracia, ¿no? De las teorías políticas de la socialdemocracia, que es lo que ha estado rigiendo hasta ahora. Con esto lo que se está haciendo es limitar esa capacidad de endeudamiento, de forma que ya no se puede recurrir a este modo de financiación que antes sí teníamos de determinados gastos en inversión pública, etc. Es decir, que del total de ingresos menos gastos no podemos superar un límite X de gasto vía financiación externa. Y eso es lo que se está limitando. Pero hay otro aspecto muy importante también en la reforma de la Constitución y del que no se está hablando tanto en los medios de comunicación. Y la gente yo creo que no se está enterando. Y creo que es incluso más importante que el límite de déficit, que es la prioridad de pago de la deuda. En el texto, en la propuesta de modificación del artículo 135, se establece otro criterio relacionado con la deuda, que es el pago, la prioridad absoluta en el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto. Es decir, el Estado, a la hora de elaborar su presupuesto de gastos, va a tener que destinar, en primer lugar, partidas para satisfacer o para hacer frente al pago de la deuda que tenga contraída, en primer lugar, y el resto de gastos necesarios, pues lo que hemos dicho antes, el mantenimiento de la propia administración, servicios públicos, inversiones, etcétera, va a estar supeditado al pago de esa deuda. Esto yo creo que tiene una repercusión esencial porque limita la capacidad del gobierno de turno para poder elegir o para poder decidir. Le resta esa posible discrecionalidad para tomar este tipo de decisiones que ahora sí que existían. Yo creo que el objetivo de esta medida es evitar cosas como las que han pasado en Islandia. En la sociedad islandesa se ha negado a pagar la deuda de los inversores extranjeros porque la consideraban ilegítima, porque ha sido una deuda de la que ellos no se han beneficiado. Realmente los inversores extranjeros han estado especulando en Islandia, un país que era el primero, según la ONU, en calidad de vida, en nivel de vida, que se ha hundido por efecto de las políticas o de las artimañas financieras, ¿no? De la gente que ha estado allí especulando. Entonces los islandeses han dicho, no vamos a pagar la deuda, no vamos a pagar vuestra deuda. Lo primero son mantenimiento de nuestros propios servicios y los especuladores han visto obligados a recular y a negociar, a renegociar el pago de la deuda. Y esto es lo que yo creo que quieren evitar en España con este segundo criterio. Entonces, a mí esto me parece fundamental y casi más importante que el límite de déficit estructural, que es lo que se está dando. O sea, nos está llevando a rango constitucional este criterio o esta limitación, y eso nos va a impedir el día de mañana, con la intención de impedir el día de mañana, que una movilización social como la que se ha producido en Islandia, por ejemplo, pueda hacer frente, pueda paralizar el pago de la deuda para defender nuestros servicios públicos, ¿no? Yo estoy entendiendo que aprobando esta reforma estamos permitiendo que nos aten las manos, prácticamente. O sea, que no nos podamos quejar en el momento, porque en el momento que llegamos a ese límite, a mí, ¿cómo me afecta a mí como trabajadora y no ni siquiera mileurista? ¿En qué sentido me va a afectar si en algún momento llegamos a ese límite del que tanto hablamos? Sí, no me puedo quejar, o sea, tengo que asumirlo porque no va a haber ninguna forma de cambiarlo. Claro, pues es que se trata de un golpe de estado de los mercados, es decir, los mercados están imponiendo sus intereses o la prioridad de sus intereses sobre los intereses de la población. Entonces, ¿eso en qué te afecta? ¿O en qué nos afecta a cualquiera de nosotros? Lo estamos viendo ya, recortes en gasto en educación, recortes en gasto en sanidad, recortes en prestaciones, prestación por jubilación, prestación por desempleo, etc. Todo aquello que compone una política social es lo que se va a ver afectado por esta reforma constitucional, porque deja de tener papel relevante todas las políticas públicas para tener un papel secundario. Ahora, lo importante, lo prioritario, es el pago de la deuda. A partir de ahora, el gasto social que está destinado a satisfacer necesidades que son las que están regulando los derechos humanos que están incluidos en la Constitución, pues esas necesidades básicas pasan a un segundo, ¿verdad? Y eso es lo que nos afecta a todos. ¿Pueden los ciudadanos intentar tumbar una reforma constitucional hecha así, de esta forma, por ejemplo, la actual? Pues legalmente no hay ningún mecanismo, porque el único cauce por el cual podría llegar a establecerse un mecanismo de decisión de la ciudadanía sería la solicitud por parte del 10% de los parlamentarios de un referéndum para que se vote la Constitución. Es el único mecanismo, entonces no depende en ningún momento en el procedimiento regulado por la Constitución. Depende del ciudadano la decisión, o sea, en todo momento depende de los políticos. Vamos, estamos totalmente vendidos a una reforma que nos han hecho desde fuera, alguien que no vota aquí, que limita, nos ata las manos, como bien dicho, y que encima no tenemos forma de quitarlo, porque además también me viene a la cabeza preguntar si otras políticas que se llevan a cabo, también un poco en el debate internacional, ¿no? Lo que se impone en un país para proteger determinados mercados, etcétera, luego ya es tampoco también es imposible tumbarlo, ¿no? Aparte de eso, yo no sé si luego también estaremos atados también a que si un gobierno nuevo se instaura, cambia esta situación, luego tengamos que deber cuentas a algo que se ha firmado sin nuestro consentimiento, de esta forma, ¿no? Yo no sé si también en este aspecto influye un poquito esto. Bueno, la consecuencia de elevar al máximo rango normativo un criterio económico o dos criterios económicos como son los de la prioridad en el pago de la deuda y el límite al déficit estructural, pues la consecuencia de elevarlo a rango constitucional es que están blindando la posibilidad de que en el futuro, con independencia de la coyuntura económica o política del país, es decir, independientemente de quién gobierne, cuál sea la situación económica del país, están brindando la posibilidad de adoptar una política que vaya en contra de estos principios. Y la única posibilidad sería modificar la Constitución. Y para modificar la Constitución, como hemos estado hablando, han pasado 33 años y se ha reformado únicamente dos veces porque, en teoría, es muy complicado reformar la Constitución, que luego parece ser que no es tan difícil. Cuando se ponen de acuerdo los dos partidos mayoritarios, los dos que llevan alternándose en el poder todos estos años, para reformarla. Es decir, sería necesario el acuerdo de los dos partidos mayoritarios para poder alterar este criterio. Y eso parece bastante complicado, lo cual lo que se está haciendo, elevando la rango constitucional, es blindarlo. Es, realmente es hipotecarlo completamente en el futuro a los intereses de los acreedores. Yo no estoy de acuerdo, no sé cuál es nuestra impresión, pero a mí me parece una putada. Perdón. Bueno, vale, pero existe posibilidad, existe la posibilidad de que en un momento dado se haga una contrarreforma, ¿no? O sea, pensando un poco, imaginándonos que de repente surja un milagro y en el próximo, tras las próximas elecciones, aparezca un partido fantasma que sea maravilloso y coja la Constitución y diga, venga, vamos a reformar lo que han reformado. En un momento dado se puede plantear el quitar todas estas, o sea, el reformar las reformas, igual que lo han hecho una vez, se puede volver a hacer. O sea, no estamos atados por siempre jamás. Existe la posibilidad, igual que se ha cambiado, que se vuelva a cambiar. Lo único que tiene que surgir, de lo que hablabas antes, de, o sea, tiene que plantearlo los partidos mayoritarios. No hay ninguna posibilidad de que el pueblo de repente reclame un cambio por ninguna vía. No, en absoluto. No existe ningún procedimiento regulado para que el pueblo, los ciudadanos, puedan promover una modificación de la Constitución. Solo existe, en ese sentido, el procedimiento de iniciativa legislativa popular, que requiere de reunir 500.000 firmas, y una vez que se reúnen esas 500.000 firmas en favor de una propuesta, pasa a la mesa del Congreso y después lo votan los parlamentarios, los senadores, y termina dependiendo de ellos, con lo cual ese mecanismo pues también siempre está supeditado a los políticos profesionales, pero es que ni siquiera ese procedimiento es válido para una reforma de la Constitución, porque ese procedimiento solo es válido para reformar leyes ordinarias, ni leyes orgánicas, ni reforma constitucional. Con lo cual, el día de mañana recibiríamos 500.000 firmas para tirarlas a la papelera tal cual, ¿no? Claro, no tendría sentido poner para reunir 500.000 firmas. La única forma de reformar la Constitución sería voluntad política por parte de 2/3 de las cámaras. Y eso requiere que, tal y como está la composición de la distribución de escaños en el Parlamento, desde el año 77 hasta la actualidad, pues requiere el acuerdo de los partidos mayoritarios que han estado gobernando prácticamente toda la vida. O sea, que prácticamente habría que cambiar el sistema electoral para que tuviéramos una mínima posibilidad de que el pueblo tuviera opción a participar en la Constitución. Pues prácticamente yo creo que lo que habría que cambiar es el sistema, ¿no? Porque si cambiamos el sistema electoral, ¿de qué manera, ¿no?, cambiamos el sistema electoral? O sea, se está hablando de la reforma de la ley electoral, de la proporcionalidad, etcétera, ¿no? Pero para que los resultados de esa reforma de la ley electoral puedan realmente alterar la actual distribución del gobierno, no basta con la reforma electoral. Es decir, el porcentaje de escaños con un texto diferente de la ley electoral no modificaría sustancialmente, o sea, modificaría en algo, pero no sustancialmente el reparto de escaños que hay actualmente. Con lo cual, reformando el sistema electoral, yo creo que no se llegaría a poder introducir esta modificación. Es decir, la reforma debería ser mucho más profunda, debería afectar a muchos más textos legales, debería afectar incluso a la propia Constitución. Para que realmente la sociedad sea partícipe, para que realmente la sociedad participe en la decisión de los asuntos que le afectan, yo creo que sería necesario una reforma o una nueva constitución o un nuevo mecanismo de regulación de la sociedad, de ordenación de la sociedad. Pero yo también veo una nota esperanzadora ahí, ¿no? Porque hablamos de que en toda la historia de la humanidad esto es un concepto nuevo, o sea, estamos hablando del siglo XIX, no ha pasado nada de tiempo, es algo, o sea, estamos cambiando todavía, ¿no? Porque parece que hay como un sentimiento de estancamiento en este sistema, pero es que este sistema es prácticamente nuevo, o sea, desde que el ser humano existe hemos pasado por muchísimos diferentes tipos de sistemas políticos, económicos, sociales, y ahora pues nos encontramos en este punto en el que, bueno, pues está viendo que no, que hay que seguir avanzando, y no sé, yo veo que hombre, se puede avanzar, ¿no? Si... Yo estoy de acuerdo y creo que se puede avanzar mucho. Puede gustarnos más o menos esta reforma, pero si a la vez que viene esta llegan otras muchas que también se han pedido por activa y por pasiva, pues la verdad es que será un avance, ¿no? Tampoco, hay que cerrarse, hay que ver la parte así positiva, ¿no? Como no llegan, por eso nos disgusta tantísimo esta situación, ¿no? Porque se puede ver parte positiva, lo podemos pensar así. Hombre, yo creo que desde el punto de vista de la reforma de la Constitución, si solo enfocamos al texto de la reforma, yo creo que hay un retroceso evidente, o sea, por lo que hemos hablado anteriormente. O sea, ese mínimo avance, o gran avance, según se mire o según sobre qué se quiera poner más interés, que supuso el Estado Social sobre el Estado Liberal que existía anteriormente, está siendo atacado ahora, ¿no? Es decir, que desde ese punto de vista sí que hay un retroceso. Ahora bien, igual que en aquel momento, en el siglo XIX, las movilizaciones de los trabajadores obligaron al poder a avanzar en la protección de determinados derechos en favor de los trabajadores, yo creo que esto puede suceder ahora. Yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo en que estamos en un contexto, en un momento muy esperanzador, porque la gente está dándose cuenta, estamos comprendiendo, ¿no? que prácticamente nos están robando a mano armada, estamos saliendo a la calle, nos estamos organizando, estamos aprendiendo a funcionar de manera independiente a las estructuras clásicas que han manejado, han gestionado el poder tradicionalmente, y yo creo que este es un proceso muy esperanzador todo esto, ¿no? O sea, ahora, el texto de la Constitución es un retroceso, claro, sobre esos derechos conseguidos por nuestros antepasados, ¿no? Y además de, estamos hablando de la Constitución, pero, o sea, la sociedad española está regida no solo por la Constitución, sino que existen otro tipo de leyes y demás. El proceso para cambiar cualquier ley, ordenanza, ¿sería el mismo que para cambiar la Constitución o tenemos otras alternativas si vamos por ese terreno para que la situación cambie un poco, ¿no? No es el mismo proceso. Hay que tener en cuenta que la Constitución española es lo que se denomina rígida. ¿Eso qué quiere decir? O sea, hay diferentes formas de modificar las constituciones, cada constitución regula su propia manera, sus propios mecanismos. Lo que sucede es que la Constitución española opta por el modelo más rígido, ¿no? Que consiste en dificultar o blindar la propia Constitución para posibles modificaciones en el futuro. Entonces, por eso es tan complicado, en teoría, cambiar la Constitución. O sea, luego ya hemos visto que cuando hay acuerdo entre los dos partidos mayoritarios es muy sencillo. Pero en teoría se supone que se establece un mecanismo rígido y lo que consigue es petrificar el propio texto constitucional y dificulta la entrada de avance. Y luego otras leyes de rango inferior, porque la Constitución no es más que la cúspide, el vértice de la pirámide normativa, ¿no? Del ordenamiento jurídico, es la norma de mayor rango. En las capas inferiores de esta pirámide, pues tenemos otro tipo de leyes, está la ley orgánica, está la ley ordinaria, está los decretos, leyes, reglamentos, etc. Entonces, esos tienen unos mecanismos de modificación, en teoría, mucho más sencillos. Lo que pasa que es que tampoco están abiertos a la decisión o a la participación de la sociedad. Nos chocamos un poco, ¿no?, con el bipartidismo, otra vez, ¿no? Esa decisión recae únicamente en dos grupos políticos, no hay más. Ya. O sea, la Constitución, o todas las leyes, o lo que no llega a ese rango, cualquier decisión casi. Totalmente. Al final todo depende de lo que se decida en el Parlamento. La única diferencia es que se requiere mayor quórum, por así decirlo, o una mayoría más cualificada, no tanto quórum, sino una mayoría más cualificada para reformar una ley ordinaria, para aprobar una ley ordinaria, que para reformar la Constitución. Entonces, eso implica que una ley ordinaria pueda ser aprobada por el partido que con mayoría en la Cámara, sin necesidad de acuerdo con el siguiente partido con la mayoría, o sea, en este caso pues, hablaríamos que por una ley ordinaria puede ser aprobada por el PSOE, quizás sin la necesidad de contar con el apoyo, bueno, generalmente, además lo estamos viendo, sin la necesidad de contar con el apoyo del PP, y la Constitución no. Hace falta, por esa mayoría cualificada que exige de dos terceras partes de las cámaras, exige que sean estos dos partidos. Pero en el fondo, al final, todo conduce a lo mismo, tiene que ser el Parlamento, entonces la sociedad, la gente, los trabajadores, no tenemos ningún mecanismo, salvo la iniciativa legislativa popular que ya hemos contado antes, que al final termina en el Parlamento y tiene que ser aprobada por el Parlamento, con lo cual nos chocamos una y otra vez con un sistema teóricamente democrático, pero que realmente no permite que la sociedad decida. Esto me lleva un poco a lo que preguntábamos al principio, ¿no? Si la sociedad española en 1978 era consciente de lo que estaba votando. Esto a mí me responde que no. No tenían ni idea de que ellos mismos estaban atando la cadena al cuello, ¿no? De que iban a depender totalmente de lo que vamos, que no salían de donde ya estaban, que simplemente le estaban cambiando el nombre. Antes era un nombre de un señor, ahora estamos hablando de partidos políticos, pero volvemos a estar en lo mismo. Mm-hmm. Salvando las diferencias, sí, evidentemente. Sí. Salvando las diferencias, no había el régimen de libertades, evidentemente, claro. Ha avanzado, eso sí que es cierto, y ha cambiado por bastante más cosas en la sociedad, pero en cuanto a estructura de poder, es decir, el reparto de la riqueza, etcétera, estamos igual. Estamos más o menos. En cuanto a poder de toma de decisión, pues estamos, o sea, antes el poder lo tenían las cámaras franquistas que estaban nombradas prácticamente a dedo, es decir, no estaban elegidas por sufragio, no estaban elegidas por la población, ahora están elegidas por la población, pero resulta que estas cámaras no mandan. O sea, son una mera pantalla, una mera apariencia, una mera ficción o una ilusión de democracia, porque quien realmente manda son los mercados, ¿no? Y los partidos políticos, pues, entran en un juego en el que ellos son conscientes que no existe democracia o que no lo ejercen y solo aspiran a gestionar un poquito ese papel de representatividad que sí que les da un cierto poder, pero que realmente en la toma de decisiones importantes estamos viendo que está vaciado de contenido, está vaciado de poder, la soberanía popular no existe, es una mera ficción. Entonces, pues sí, hace 30 años era muy complicado para la gente que votó la Constitución poder adivinar lo que estaba sucediendo ahora, ¿no? Y menos pues lo que hemos estado hablando un poquito antes, en el contexto en el que vivían, sin tener formación, etc., ¿no? Ahora pues parece que nos estamos empezando a dar cuenta y bueno, ahora es cuando empezamos a plantearnos otros modelos de organización de la sociedad que pasen por una democracia más participativa, una democracia directa, consensual. Hay muchas formas de organizar la sociedad que no pasan estrictamente por una constitución o por un estado de derecho como el que tenemos en la actualidad o por un sistema de representación por partidos. Lo que pasa es que esa es la que se ha implantado, ¿no? En este fenómeno de globalización que se viene dando desde hace prácticamente siglos, pues se ha implantado un modelo concreto que solo que concebimos o que nos han hecho creer que es el único válido, el único posible. Ahora, cuando la gente se está empezando a plantear en la calle que existen otras maneras, ¿no? Y está interesándose por otras maneras. A esto nos están llevando, ¿no? Con todo este tipo de recortes, con todo este tipo de medidas, nos están llevando a replantearnos que esto no nos vale y que tenemos que buscar por otro lado. La ciudadanía lo está replanteando muy bien, ¿no? Está buscando nuevas formas de plantear un sistema y de regirse que no pase por esta anquilosada forma de hacerlo. O sea, yo creo que bueno, la gente se ha movido mucho y muy bien. Bravo. Sí, totalmente. Yo creo que se está... Lo que pasa es que nos queda un largo camino, ¿no? Porque tenemos primero que comprender realmente cómo funciona todos estos mecanismos. Hoy estamos hablando de la Constitución, se supone que debería ser algo que teníamos que tener absolutamente sabido y aprendido, y de 33 años después de aprobarse estamos hablando ahora de esto, ¿no? Entonces, primero tenemos que aprender que realmente lo que está sucediendo y cómo, ¿no? De qué manera esto está siendo posible para luego poder realizar, o al mismo tiempo poder hacer propuestas alternativas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ello, yo creo que la gente está en este camino. Yo estoy confiado y esperanzado de que esto avance hacia cosas mucho más bonitas, ¿no? En el futuro, pero yo creo que también hace falta tiempo, ¿no? Que nos va a hacer, que vamos a necesitar estudiar mucho esto, aprender mucho, difundir mucho, y bueno, yo creo que es un trabajo a medio y largo plazo. Oye, perdona, y gracias por tus explicaciones, que hemos aprendido mucho. Sí, sí. Nada, vamos a entrar. ¿Estáis invitados a la asamblea de Arganzuela? Que estamos ahí todos los sábados en el parque de Arganzuela. Hay que estar un poco atento cuando toca, porque hay días que son a las 11 de la mañana y sábados que son a las 11 de la mañana y sábados que toca a las 6 de la tarde, pero ahí estamos. Oye, que se me ha hecho un poco tarde. Os voy a dejar, es súper interesante todo esto. Es que llevamos una hora hablando de la Constitución. Nos va a echar el señor tendero, nos va a echar. Y me voy, que tengo un mogollón de prisa. Nos vemos el sábado en la asamblea, ¿no? Cualquier sugerencia que tengáis a este respecto, tenemos un mail de la radio que es radiogz@gmail.com. Nos vemos en la asamblea. Chao. Chao. En el mundo, yo me voy. cama. Quisiera pasear tranquilamente. No, no. Que el verde opaco no me arruine el paisaje. No, no. Después de un día laboral. Paciencia, transparente gris color. No, no, no quiero, no quiero más rencor. Quiero alegría en la gente, no quiero más temor. No, no, amor en mi alma. Chau, chau, Blues.